desde entonces se les conoce como el Equipo Ska. ¡Esa peña moviéndose ahí, hostia! ¡Esca! Llenando, apretándonos, que se note el sudor de la peña. Esos buenos mandicas ahí. Y a divertirnos con el Equipo Ska. Venga, brazos arriba. Venga, que se note esa peña ahí.